CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Varo, que está allí en los controles técnicos, el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, manifestó que están en contra de lo que es el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. Diego O'Neill se dedica además a la industria de la construcción. Y nosotros le preguntábamos, ¿hay por parte de las AFAP, que justamente elimina el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, dinero puesto justamente en el ámbito empresarial? Él nos decía que sí, que son los principales financiadores de la obra. Por lo tanto, es obvio que no iba a estar a favor, teniendo en cuenta que la gallina del huevo de oro para ellos es justamente, o son justamente las AFAP. Y esto lo reconocía O'Neill. Además, está contento O'Neill porque dice que todos los candidatos a la presidencia de la República, ya sean de la coalición republicana como también del Frente Amplio, están en contra del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Y no le falta razón. Están en contra los presidenciables de la coalición de gobierno y también Yamandú Orsi y Carolina Cose, que no se ha expresado, pero todo hace que acompañe a Yamandú Orsi, que está en contra de la herramienta de plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. Por otro lado, también el empresario Diego O'Neill, presidente de la Confederaciones de Cámaras Empresariales, dijo que no están de acuerdo ellos con, en vía legal y a nivel general, establecer la reducción de la jornada laboral. Sí, tal vez en negociación colectiva, que es lo que en realidad se apuesta, porque la idea es establecer una normativa, pero para que se dé esa negociación, porque todos arrancamos de diferentes lugares. Ya en su sector, la industria, la industria de la construcción, ¿sí? Ya hace 16 años que tuvo una reducción de la jornada laboral, pasando de 48 horas semanales a 44. Los metalúrgicos hace poquito también lograron una reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, lo que él está manifestando es parte de lo que diría la normativa, es decir, que esto tiene que dialogarse directamente a nivel de los empresarios y los sindicatos en cada uno de los rubros. Vamos a escuchar lo que decía Diego O'Neill, que comenzó hablando del tema del plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social, porque ayer tuvieron una reunión, una asamblea, estuvo la Cámara, la Confederación de Cámaras Empresariales, donde estuvo el presidente del BPS. Tan breve, pero la posición es contraria al plebiscito, entendemos que es una muy mala iniciativa. Es muy atractivo cuando la gente escucha jubilarse a los 60 años, aumentar las jubilaciones, pero en esto es como en todos los órdenes de la vida, no hay cenas gratis, alguien lo tiene que pagar, y los que van a pagar eso van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, con mayores impuestos, mayores aportes patronales. Entonces realmente nos parece que no es una reforma que sea buena para el país, que sea buena para la gente, y nos preocupa mucho, por lo tanto, es una iniciativa que no apoyamos. Se ha discutido también si el sector empleador debería financiar más la seguridad social. ¿Ustedes tienen posición sobre eso? El sector empleador tiene una carga tributaria en general, en eso se incluye el aporte patronal al Banco de Previsión Social, bastante elevada. Nosotros entendemos que no corresponde aumentar. No hay que perder de vista que el Uruguay tiene aproximadamente unas 300.000 empresas y de ellas más de 250.000 o algo más son microempresas, es decir, aquellas empresas que tienen menos de 4 trabajadores. Entonces, cuando estamos hablando del sector empleador, estamos hablando de un universo heterogéneo, pero donde mayormente estamos hablando de ese tipo de empresas. Entonces, indudablemente esas empresas tendrían graves problemas si nosotros aumentamos el aporte patronal o la carga tributaria en cualquier sentido. Este plebiscito habla también de la eliminación de las AFAP. ¿Las AFAP en este caso son inversores en relación a las empresas? Las AFAP son financiadores de proyectos de infraestructura. Todas las obras que nosotros salimos por las rutas del país y vemos en construcción rutas, puentes, escuelas, centros CAIF, todos los programas que se han hecho, participación público-privada, CREMAF, todo eso, los financiadores en su mayoría son las AFAP. Entonces, tienen un rol muy importante en el financiamiento de infraestructura, cosa que la gente en su mayoría no sabe, porque es algo bastante específico, pero vaya si es importante y si han permitido tener este tipo de inversiones, no solo en este gobierno, sino también en las anteriores administraciones. En el caso que se regrese la edad de jubilación a 60 y se equipare la jubilación mínima con el salario mínimo, ¿se desincentivaría a trabajar y acogerse al régimen jubilatorio? ¿Ustedes lo ven eso en el sector industrial, comercial? Lo que vemos es que en el tiempo va a incentivar a la informalidad, porque lo que hablábamos antes del aumento de la presión tributaria, sea por el IVA o algún otro impuesto, sea por el aporte patronal o personal, eso a lo que va a incentivar es a la informalidad. ¿No? ¿Se valora de forma positiva que los partidos de la coalición de gobierno inicien una contracampaña contra el plebiscito? Todos los candidatos a la presidencia de los principales partidos de la coalición republicana y del Frente Amplio están en contra de esta iniciativa, así que eso se valora muy positivamente. Indudablemente los que tienen que informar a la población son los partidos políticos. Ahí tenían a unir hablando del tema del plebiscito y considerando que es positivo que tanto el Frente Amplio como la coalición republicana como el Frente Amplio estén en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social en base a lo que han dicho sus candidatos, decía el representante empresarial, que reconocía también que gran parte del financiamiento de las obras que justamente construye O'Neill y otros empresarios, porque él es de la propiedad de la construcción, son financiadas por las AFAP, por lo tanto no quiere que desaparezcan las AFAP porque son las que le financian el negocio. Por otro lado también, decíamos, Diego O'Neill habló de la reducción de la jornada laboral y también allí hubo un rechazo por parte de la Confederación Empresarial de generar esa reducción de la jornada laboral vía ley. Bueno, nosotros esto ya hemos hablado, el tema de la reducción de la jornada laboral es un tema que está en la agenda desde hace mucho tiempo, hay sectores de actividad que ya han avanzado en esa dirección, la construcción es uno de ellos, la bebida, la metalúrgica más recientemente. También es una cosa que está en la práctica de muchas empresas, quizá no de sectores, pero sí de muchas empresas, de jornadas más cortas o jornadas por cumplimiento de objetivos o viernes de media jornada. En fin, hay una cantidad de cosas que van en esa dirección. Pero a nosotros no nos parece conveniente avanzar en esa dirección por la vía legislativa, es decir, por una ley que para todos los trabajadores en general reduzca el tiempo de trabajo. Nos parece que eso no es conveniente, que debería seguir manejándose a nivel de la negociación colectiva o la negociación por empresa y no con un carácter general en la vía legislativa. ¿Para ustedes una buena experiencia? ¿Está siendo una buena experiencia? ¿Lo que, perdón? La reducción de la jornada en la construcción. En la construcción ya hace 16 años que se pasó de 48 a 44 horas semanales y bueno, la industria se fue adaptando a esa nueva realidad. ¿Afectó la producción? Indudablemente tuvo impacto en la producción, sí, pero son cosas que en el tiempo se van acomodando y se van corrigiendo, se van asimilando la nueva realidad. ¿El cambio fue bueno para usted o le gustaría dar marcha atrás? No, marcha atrás no, es algo que ya está incorporado en la industria. Entonces sí, apoya una reducción de la jornada laboral. Usted me está preguntando. Puede tener cosas positivas. Puede tener cosas positivas, depende del sector, pero en términos generales, para todos los sectores de actividad, para todos los trabajadores, no nos parece una buena medida. ¿Pero es una medida que se debe discutir al inicio de la próxima administración o ya pensando en largo plazo? No, como te decía antes, es un tema que está en la agenda. Digo, por ejemplo, la metalúrgica lo resolvió en la última ronda de negociación colectiva, o sea, no es algo que no esté sobre la mesa. Pero, nuevamente, discutírselo por la vía legislativa, la posición de la Confederación de Cámaras Empresariales en ese sentido no es favorable. Tan breve, pero... En realidad, la vía de la negociación siempre va a estar. Lo que quieren generar es una normativa que establezca que esa negociación se tiene que dar, que es obligatorio que se dé la discusión en los consejos de salario, en la negociación colectiva, el tema vinculado a la reducción de la jornada laboral. Eso es lo que se quiere establecer por ley, no que se establezca en general una reducción para todos los rubros en un solo proyecto de ley. El problema es que, claro, si dejamos como está la situación, los únicos que logran reducir la jornada laboral son los sindicatos fuertes, el SUNCA, los metalúrgicos, tal vez algunos más, como pueden ser los bancarios, estamos hablando siempre del ámbito privado, es decir, y los sindicatos más débiles tienen más dificultades para poder negociar. Entonces, allí también es por eso que se busca la normativa. Diego Nil queda allí en una situación complicada porque justamente en la industria que él está, que es la construcción, ya existe la reducción de la jornada laboral y él sabe que, más allá de los cimbronazos al principio, después todo se acomodó y se está trabajando normalmente. Por lo tanto, le es dificultoso pararse en esa acción de estar en contra, pero claro, él representa a la Confederación de las Cámaras Empresariales. Hay otras actividades que le dicen no vayamos por aquí, y él tiene que salir a decir eso, reitero, con un sustento complicado. Hacemos la pausa y seguimos. Alfredo Cabrera, que decíamos estuvo visitando la Confederación de las Cámaras Empresariales, donde estuvimos ayer. Luego de la reunión con los empresarios, habló con la prensa en conferencia, sobre todo en torno al tema del plebiscito, que es lo que de alguna manera él trasladó allí, y obviamente desde un punto de vista negativo en contra del plebiscito, obviamente de la reforma de la seguridad social. En ese sentido, en ese proceso, él manifiesta que reafirma él que se tendría que invertir unos 1.000 millones de dólares respecto a aumentar las jubilaciones mínimas a un salario mínimo. Se le plantea allí, o le planteábamos nosotros, que hay diferencia con lo que ellos manifiestan, por lo que manifiestan quienes llevan adelante el plebiscito, que dice que serían unos 400 y pico de millones de dólares, porque no sería por pasividad, sino que sería por persona. Él dice que eso no debe ser así, porque si no se generarían juicios. Bueno, el tema de los juicios siempre está ahí volando, o sobrevolando cada vez que hay una crítica de aquellos que están en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Y por otra parte dice que va a desestimular lo que es el ámbito del trabajo. Y allí la colega Fernanda Carela dice, pero ¿por qué? La gente, por más que se quiera jubilar, a los 30 años no se puede jubilar. No queda claro, no lo termina de redondear Cabrera en ese sentido. Sí marca este tema contrario al plebiscito, bueno, la carga impositiva de la que hablaban los empresarios. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del BPS. Sí, en su gran mayoría son reclamos que me asombran, porque por ejemplo hay un reclamo que es en que ingrese gente y sabemos que tenemos una provisión constitucional. Vamos primero con Cabrera respecto a la situación planteada a nivel del plebiscito. Yo me equivoqué y ahí voy. No sé, muy poquito, ¿no? O sea, a usted le parece que es mucho el salario mínimo y que es muy poco la jubilación. Siempre, yo creo que todos queremos ganar mucho más siempre. Naturalmente, si el salario mínimo y la jubilación fueran lo mismo, habría un desaliento para seguir trabajando directamente, porque en definitiva, si el dinero fuera el mismo en uno y otro caso, la gente no seguiría trabajando. Para jubilarse, y hay formas, no cualquiera se puede jubilar. ¿Por qué dice que sería un aliento? ¿No se va a jubilar una persona de 30 como hacen los militares? No dije un aliento, dije un desaliento. Un desaliento para trabajar. Exacto. Pero nadie se jubile, no, nadie se podría jubilar antes de tiempo. No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Usted dice, ¿deben ser las jubilaciones iguales a un mínimo? Y podría ser el mínimo superior o ser superiores, va a depender de la historia de aportación. En todo caso, lo que me parece que es interesante del planteo es, el plebiscito es contra el sistema que el Uruguay se dio en 1996, y es terminar con el sistema de ahorro individual. Terminar con el ahorro individual en un país que tiene una tasa de fecundidad bajísima y una relación de activo-pasivo bajísima, es imposible. ¿Hay una diferencia respecto al tema de cuánto se debería aportar para equilibrar o, en este caso, llevar lo que es la jubilación mínima a un salario mínimo? Por un lado se habla de unos 1.000 millones de dólares, por otro lado se habla por parte del PCNT y quienes apoyan el plebiscito de unos 400 millones y pico. Esa diferencia se da, muchos dicen, porque algunos hacen el cálculo por pasividad y otros hacen cálculo por persona. Y aparentemente sí estarían haciendo el cálculo por persona y no por prestación. Lo que pasa es que eso no es así, porque la papeleta que se va a plebiscitar dice ninguna prestación será inferior a. Entonces, me parece evidente que ante un texto tan claro, hacer una interpretación de una norma que si se aprobara diferente daría lugar a cientos de juicios de personas que teniendo dos prestaciones, invocando el texto constitucional, van a decir yo tengo derecho a cobrar las dos. Me parece que uno interpreta cuando los textos no son claros. Pero si el texto... Cabrera, y en relación a las exoneraciones, porque el BPS tiene varias exoneraciones a nivel de empresariales, a veces también por situaciones puntuales en el agro, ¿esta situación genera impacto dentro de lo que es el BPS, también en lo que es la economía del Banco Preciso? Hemos hecho una estimación de qué incidencia tienen las exoneraciones en el mediano plazo, en el caso del plebiscito. Varía un punto. En vez de 8, el déficit sería de 7. Esa es la estimación en la proyección que han hecho los servicios. O sea, el déficit se incrementa, en vez de 2 a 8, de 2. ¿Cuándo va a estar pronta la calculadora? Porque los cuarentones se anotaron hace más de un año a la espera de una entrevista, les dijeron que se les iba a hablar más adelante, iban a tener fecha, después se dijo de una calculadora que no iba a ser por entrevista y todavía sigue en la misma situación. ¿Cuándo van a poder saber cuál va a ser su situación en función de eso? Va a estar, el asesoramiento va a estar pronto sobre fin de año. Esperemos a ver qué pasa con el plebiscito, pues si el plebiscito saliera aprobado, eso ya no tiene sentido. O sea que, en definitiva, no estamos... ¿Por qué se pidió que se apruebe fuera tan, con tanta anterioridad, en noviembre del año pasado? Porque eran los plazos establecidos la ley. Se lo dijimos, ¿no? Le dijimos que esto iba a suceder. Cuando le preguntamos varias veces a Cabrera por qué no estaba la calculadora para que las personas de entre 40 y 49 años que habían ingresado a las AFAP sin necesidad de hacerlo, solo porque se les prometía allí supuestamente un mejor rendimiento y que después ese rendimiento desapareció con la reforma de la Seguridad Social que llevó adelante este gobierno, que tenían que anotarse a noviembre del año pasado, que este tema de la calculadora se iba a demorar porque lo que temían ellos es que muchos de esas personas de entre 40 y 49 años definan irse de la AFAP y eso les repercutirá negativamente de cara al plebiscito. Les queda mal que eso pueda llegar a acontecer y no se quieren arriesgar. Y por eso, como yo le decía, ¿para qué le pidieron a la gente que se anote en noviembre del año pasado? Si usted va a la calculadora, recién la van a poner después del plebiscito, después del plebiscito de las elecciones nacionales de octubre. Lo demoraron, la estamos preparando, me decían, la estamos preparando. Después, bueno, lo que pasa es que sacamos la calculadora para que las personas que tienen 58 años puedan calcular su jubilación. Y la gente, me acuerdo que me mostraba a la gente allí, me decía, esta gente que estaba en esta calculadora es la misma que va a estar en la otra y estaba haciendo esta otra. Y ahora sale con esto otro. Que después dice, yo no dije eso, en realidad sí dijo eso. Lo que dije es que dice claramente es que la calculadora va a estar después de el plebiscito. Y va a estar después del plebiscito porque tiene miedo que de esos 70.000 que se anotaron, mucha de esa gente se vaya de la AFAP porque vea que el cálculo que le da es malo y eso le repercute negativamente en la campaña en defensa de la reforma de la Seguridad Social contra el plebiscito. Es claro, ya lo habíamos dicho y esto lo confirma. Vamos a escuchar ahora a Alfredo Cabrera hablando del tema del conflicto con ATCS. El jueves pasado estuvimos en la movilización frente a Torre Ejecutiva, los trabajadores allí plantean un desmantelamiento del Banco de Previsión Social, falta de empleados, el no llenado vacantes. Cabrera me dice, sí, hemos llenado las vacantes que se podían llenar las llenamos, y las que se podían llenar por la normativa de que cada tres se llena una, pero lo que están pidiendo los trabajadores es que se desenganche el BPS de esa situación, por eso la carta al presidente de la República, para que entre más personal porque lo necesitan. Allí difieren con Cabrera. Cabrera dice, nosotros no sabemos si en verdad falta personal, estamos haciendo un estudio para ver si es que tal vez sobran en un área y faltan en otra, entonces con un traslado de funcionarios de un lado hacia otro interno se podría resolver el tema sin necesidad de traer más personal. Allí difieren con los trabajadores, veremos cómo se da esa discusión, pero vamos a escuchar lo que decía Cabrera. Sí, en su gran mayoría son reclamos que me asombran, porque por ejemplo hay un reclamo que es sin que ingrese gente y sabemos que tenemos una prohibición constitucional de ingresar gente. Entonces, un conflicto exigiendo que ingresen trabajadores en un año que no pueden ingresar porque la prohibición constitucional existe, es un conflicto que no va a terminar nunca, naturalmente, ¿no? Así que sí, muchas veces algunos de los reclamos que veo en la opinión pública me llaman la atención, porque además, le insisto, cuando nos reunimos en las mesas de negociación, el clima es otro. Ellos dicen que el clima es bueno, también lo que ellos manifiestan, y por eso fueron a entregarle una carta al presidente de la República esta semana, es que habría unas 371 vacantes sin llenar y que sería bueno que no estuviera esa prohibición que hay de llenado de vacantes y por eso la carta del Presidente de la República, por la falta de personal. ¿Qué lectura hace usted? Todas las vacantes que podíamos llenar las llenamos todas. No dejamos ninguna vacante que podíamos llenar sin llenar. ¿No hace falta personal entonces? Hace falta mayor inversión en tecnología y estamos haciendo un dimensionado, por primera vez en la historia del banco, para saber, dado los trámites y los puestos de trabajo, en qué lugares hace falta gente, en qué lugares sobra gente, en qué lugares deberíamos modificar la estructura de recursos humanos. Eso es por primera vez. Lo hicimos para todo el interior, ahora lo estamos haciendo para prestaciones económicas. Hasta ahora nunca se había hecho en el banco. Cuando terminemos ese dimensionado, vamos a tener una respuesta certera a su pregunta. Sí, me falta en tal lado y me sobra en tal otro, me falta en la globalidad o me sobra en la globalidad. Mientras no terminemos eso, una institución como el banco, que tiene tantas competencias en todo el Uruguay, tiene realidades distintas, tiene realidades similares. ¿Los trámites que más demoran? ¿Los trámites jubilatorios? El trámite que más demora es un trámite jubilatorio sin cese y con testigos. Ese es un trámite, creo que es el peor, depende, si usted tiene que probar años con testigos, entra en un proceso que es casi judicial, no es judicial, es administrativo, pero es presento testigo, el testigo no viene a declarar, sustituyo el testigo, viene otro completo, es un trámite que cada trámite es distinto al otro, depende del departamento, depende de mis circunstancias. Una pensión por sobrevivencia es un trámite inmediato, prácticamente. Una jubilación de un funcionario público, una historia perfecta, es un trámite, dependiendo del organismo, muy simple. Depende de los trámites. Lo que sí es notoriamente que hoy la agenda del banco está al día en términos de agenda. O sea, si ustedes, cualquier persona que nos esté mirando hoy, va a pedir hora, va a tener hora en la semana o en los próximos días, en la mayoría de los trámites. Hemos mejorado, cambiando procesos, la agenda del banco, que era un poco los coletazos de la pandemia para acá. Ahora estamos siguiendo adelante con otros procesos, buscando mejorar la atención. Ahí tenía lo que decía Alfredo Cabrera sobre el conflicto con ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hacemos la pausa y seguimos. Se presentó el monitor vinculado a la educación secundaria, monitor de educación liceal, acceso 2024, resultados 2023, que habla de una caída en la matrícula con un descenso de 3.948 estudiantes. Por otro lado, habla de una menor desvinculación interanual, que eso es algo que destacaban ayer las autoridades y lo establecían como parte de la transformación educativa, que menos estudiantes dejan justamente los estudios, la disminución fue del 1.1%. Después hay un temita acá, y ese temita es que en lo que refiere al egreso en el año lectivo 2023, del total de estudiantes inscriptos en sexto para el plan reformulación 2006, el 56,4% aprobó todas las asignaturas del ciclo al finalizar el periodo de abril 2023. Esto representa un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al último año en el que se aplicó el mismo. Pero en cuanto a la educación médica superior para liceos oficiales, en 2023 la promoción fue del 75,5%, que representa una disminución del 4,3% del punto porcentual respecto del 2022. Es decir, hay allí una situación que se da en la educación media superior que ellos manifiestan debió tener que ver con que durante la pandemia la nota para pasar de año en algunas materias, yo ayer lo ejemplificaba, por ejemplo, biológico, en biología necesitabas un 8 para pasar y en pandemia te lo bajaban un 6 por la situación de pandemia y las clases virtuales. Eso en el 2023 dejó de existir, volvieron a la normalidad y a volver a exigir mayor cantidad de nota y entonces allí complicó el pasaje de algunos de los estudiantes respecto a los anteriores. Virginia Cáceres habló un poco de lo que es la modalidad de la defensa de la transformación educativa, la presidenta de la ANEP, y se le preguntó también por la propuesta de Álvaro Delgado de que para egresar sobre todo en sectores más vulnerables de la población, estudiantes, se les pague cierta cantidad de dinero, se les dé como un premio a nivel monetario. Más allá de la problemática que ella tiene, que como presidenta de ANEM no se puede referir puntualmente a temas políticos partidarios, compartió que cualquier idea que de alguna forma busque que el egreso sea mayor es bienvenida. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres. Yo quiero destacar algunos que tienen que ver con la transformación educativa, en la educación básica integrada, en donde no solamente hemos aumentado el nivel de promoción en el EBI, sino que además hay un dato que para mí es el más significativo y el más importante, que es el nivel de desvinculación de los estudiantes en la educación básica integrada, en los últimos tres niveles de la educación básica integrada, que pasamos a niveles los más bajos en la serie. En el EBI estamos en un 3,2% y a nivel país, de todo el sistema educativo, de todo media, digamos, un 6,2%. Es un dato muy interesante, más allá de que el egreso en general también es bueno, estamos en números importantes, pero hay un dato también que me parece importante destacar, que el 80%, el 80,2% de estudiantes terminan el tercer año de educación media superior, pero no logran egresar porque les quedan tres materias pendientes. Eso es un número que nos desafía muchísimo y que nosotros estamos seguros que a partir del próximo año, con la implementación de la transformación en el segundo y el tercer año de educación media superior, junto con todas las baterías de planes de acompañamiento y de tutorías académicas que están disponiéndose hoy también para la educación media superior, ese número vamos a lograr que se transforme en un egreso. El año que viene es segundo y tercero, es lo que ve el quinto y sexto. ¿Juntos van a hacer la transformación educativa o solo quinto? No, es segundo y tercer año. ¿Cómo se observa la implementación eventual de una medida como la que propone Delgado de dar incentivos a los estudiantes de quinteles más bajos para el egreso, aumentar los egresos en secundaria? Ustedes saben que yo estoy inhibida a hacer política, por lo tanto no puedo opinar sobre una propuesta específica de un candidato. Lo que sí me parece es que en el marco de la transformación educativa, que es a lo que estamos apostando como país para realmente transformar la educación y lograr mejorar los números de egreso, todas las medidas que acompañen y que ayuden a incentivar a los jóvenes, a ayudarlos, a motivarlos y acompañarlos en ese trayecto, como ya lo estamos haciendo con las becas, con los programas de acompañamiento y tutorías, todas esas propuestas deben de ser puestas sobre la mesa y analizarlas. ¿Los incentivos económicos es lo ideal para justamente atraer a los alumnos que no deserciones? Yo creo que todas las medidas deben de ser analizadas. De hecho, las becas son incentivos económicos que se dan durante el proceso que va realizando el estudiante. Y es una experiencia que da muy buenos resultados, que nosotros la estamos haciendo en Educación Media Superior junto con el INEFOB, y que está comprobado que acompañar el incentivo económico de la beca junto con los acompañamientos que también estamos haciendo son los que dan resultados. Cáceres, ¿estos números que se están presentando tienen impacto por la transformación educativa? Sí, los números, como hacía referencia, especialmente los que tienen que ver con la educación básica integrada, con los últimos tres años, marcan un poco este año, el 2023, de implementación de la transformación educativa, en donde tuvimos un aumento en la promoción de la educación básica integrada y también, como comentaba, una disminución histórica en lo que tiene que ver con los niveles de desvinculación. ¿Y en la calidad de la educación? ¿Se pudo medir eso? Nosotros acá estamos viendo indicadores de carácter general, todavía no podemos medir aprendizajes, pero sí estos indicadores, especialmente y sobre todo, por eso hago mucho hincapié en el de la desvinculación, es un indicador muy claro de la retención que el sistema educativo está haciendo de los estudiantes. ¿Qué parejo en todo el país, Presidenta, es decir, esta situación, estos números? No, no es parejo en todo el país, allí ustedes van a poder ver en el monitor por cada departamento, hay departamentos en donde las tasas de egreso son mejores que en otros, así que, pero eso también responde un poco, no solamente la cantidad de la población en edad teórica para transitar los ciclos educativos que tiene cada departamento, que ayuda también a variar ese número. Esto último lo pueden hacer en la página web de la ANEP, entrar al departamento que les interesa y ver los datos de cada de ese departamento puntualmente. No está en la información general que yo tengo acá, el tema de la diferencia por departamento. Jennifer Chero, la presidenta de secundaria, también habló, obviamente tenía que ver esto con secundaria. Habló también de los programas, porque ustedes saben que las ATD se reunieron. Ahora habría una reunión por una semana, pero de los que bajan un poco a tierra, lo que allí se generó en las ATDs para establecer los programas de estudio. Y por otra parte, nosotros le preguntábamos por el tema de violencia en algunos centros de estudio, porque FENAPES el viernes en un comunicado pedía mayor participación de los docentes en la búsqueda de soluciones para este tema. En ese sentido, lo que decía Jennifer Cherro es que ella cree que ya se le está dando participación a los docentes. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de secundaria, Jennifer Cherro. Los programas ya están prontos, pero son preliminares, fueron analizados ayer en una instancia de ATD. Ahora tienen que pasar a una sesión extraordinaria de la ATD que va a sesionar durante una semana, y así podrán los docentes, técnicos, especialistas, dar sus puntos de vista con respecto a los contenidos. ¿Y en esa semana no va a haber clases, que sea toda una semana de ATD? No, en esa semana sí va a haber clases, porque los que se reúnen son las personas de la mesa permanente de la ATD y los representantes departamentales. ¿Qué lectura hace desde las autoridades el hecho de que Uruguay esté aún, con las cifras que usted da, en los países más bajos en cuanto a terminar los estudios secundarios? Yo no tengo la visión apocalíptica ni negativa, al contrario. Considero que nosotros partimos de una base del 50%, 50,4%, en años anteriores estábamos en 40 y poco. Pasamos una pandemia, sostuvimos fuertemente el sistema educativo y aumentamos 6 puntos. Entonces yo creo que hay que, justamente, como la educación para mí tiene que ser una política de Estado, exhorto a todos los demás que vengan, que continúen con lo que ha resultado positivo, y además se acentúen todos los acompañamientos que puedan hacer a lo que es al beneficio para dar la mejor calidad a nuestros estudiantes. Presidenta, en relación a un comunicado que saca FENAPES sobre el tema seguridad en los liceos, que piden ser más partícipe de actividades que tengan que ver con la seguridad a nivel de los centros de estudio, ¿eso se está dando, no se está dando? Nosotros, hoy no estamos hablando de seguridad, ¿no? Estamos hablando del monitor en primer lugar, pero decir que estamos trabajando con las inspecciones fuertemente, y las inspecciones con los directores de liceo se están trabajando en las coordinaciones, porque se ha pedido realizar un plan contextualizado de acuerdo al centro educativo, a la comunidad. No es lo mismo un liceo del interior que de Montevideo, por ejemplo, y para que los docentes impacten positivamente en lo que tienen que ser cierta hoja de ruta de lo que hay que seguir cuando ciertas instancias de violencia se instalan en los centros, ¿verdad? O sea que sí se les está dando participación. Nos vamos. Mariana Malo, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y la lluvia ya parará.